Hola, ¿cómo están? ¿Alguna vez se han preguntado por qué el cambio climático suele ser un tema tan denso para que la sociedad en la que vivimos pueda entenderlo? ¿Qué tal si combinamos la tecnología actual para hablar de ella, para crear conciencia sobre cómo se desarrolla el mundo y buscar soluciones para combatir el cambio climático? ¿Saben cómo la identidad digital se ha vuelto una parte de nosotros, hasta el punto de ser pan de nuestro día a día? Chen y Nas es un blog que les permitirá conocer de qué forma las actuales tecnologías pueden contribuir a la mejora de nuestro mundo y convertirlo en un lugar mejor, frenando amenazas constantes como el cambio climático y la crisis de identidad digital. Para ello, complementaremos estos temas con referencias de autores como Lisa Nakamura, Watson y Benjamin. ¿Quieres saber más sobre ello? Pues visítanos, danos like y te esperamos.